Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimada audiencia, estimados televidentes, Facebook videntes, en esta oportunidad transmitiendo especialmente un día domingo, como no lo hacemos habitualmente, pero qué domingo más especial, ¿no? Estamos a 18 de octubre del 2020, el primer aniversario de este estallido social, el primer año de la revuelta, y no podíamos estar ausente, por supuesto, de esta conmemoración, y por qué no decirlo, celebración popular, que significa el estallido para el pueblo de Chile. Vamos a hablar sobre lo que significa, sobre el inicio de este periodo, que sostenemos que es un continuo que se mantiene, y para esto saludamos a quien, voy a saludar a quienes me acompañarán en esta ocasión, el Gamaliel en Concepción, Nelson en Quillón y Robinson en Valdivia, como siempre un sureño panel a analizar la actualidad de Chile. Muchachos, ¿cómo están? Yo estoy aquí en Valdivia con un lindo día de primavera, de sol, y estoy entre contento y no tan contento, porque en realidad estoy contento de ver la Plaza de Dignidad repleta, llena de nuevo, ¿cachai? Como retomando energía en Santiago. Y por otro lado, claro, uno no puede dejar de pensar que es un año, pero un año con muertos, con mutilados, con torturas, con graves violaciones a los derechos humanos, con abusos ilegítimos. Entonces es un sentimiento encontrado, se diría, ¿no? De dulce y de agraz. Esa es mi primera reflexión, Jano, que no puedo dejar de no decir. Muy bien. Me gustaría también unirme al sentir de Robinson, sentirme muy contento por todas las personas que a lo largo de este país se han estado movilizando continuamente desde aquel memorable 18 de octubre, que esto ha sido una movilización constante y también atendiendo a que tenemos un contexto súper adverso, básicamente mediatizado por la ocurrencia de la pandemia. Ese es mi sentir. Gracias, Gamaliel. Un saludo afectuoso a cada persona que nos está viendo y escuchando esta hora a través del Face Live en una transmisión bastante especial el día de hoy. De hecho, resumen ahí nosotros en colaboración. Trabajamos el día de hoy. Se hizo un lanzamiento de un libro. Estuvo bastante interesante. El conversatorio que recién Robinson fue protagonista también. Y nada, también sensaciones de encontrar. Pues por un lado, la gente reencontrándose en Plaza Dignidad. Hoy día acá, por lo menos, en Quillón habían unas marchas por el tema del apruebo. Pero entremezclado también con la represión y el recuerdo también de los mutilados y la gente que falleció lamentablemente en estos hechos el 18 de octubre del año pasado. Así que con bastantes ganas de hablar, así que muy motivado el día de hoy. Un saludo para todos, compañeros. También, como me sumo a sus palabras, obviamente, y concuerdo con la mayoría respecto de esta sensación de dulce y de agrán, ¿no? Siempre es bonito ver a la gente reuniéndose, manifestándose. Pero también, como comentaba Gama, estamos en un escenario complejo donde es difícil no pensar respecto de la pandemia, ¿no? De los muertos, no solamente por el COVID, sino también por la represión bárbara del Estado de Chile. Entonces, de dulce y de agraz, como se ha dicho anteriormente. Oye, yo quisiera comenzar, si no les parece. ¿Vale? Hay varias cuestiones que uno no puede dejar de analizar, sino que históricamente. O sea, yo que tal vez soy el más viejo de este programa, que para el plebiscito del 88 tenía 16 años, y recuerdo, digamos, ese momento de recuerdo el fin de la dictadura y todo eso, cómo se vivía. No puede uno sino encontrarle como ciertas continuidades, ¿no?, a la historia. Por mucho que se diga, son 30 años, ¿no?, y que 30 años de, digamos, de opresión neoliberal, en realidad hay un continuo histórico de cosas. Aquí hay yo creo que hay una serie de emociones que nosotros no nos hemos detenido a analizar tan profundamente, que van incluso más allá de lo discursivo, ¿no? Más allá de esto de alegar por las FP, por el robo, digamos, desalmado de las empresas, por un Estado inútil, y todos tienen razón. Pero también hay una fuerza como simbólica que creo que te la da la memoria histórica, que esto de conectar con los desaparecidos, con el proyecto de la Unidad Popular y cómo fue defenestrado por la violencia del Estado golpista, ¿no? que duele, porque son cuestiones dolorosas, son cuestiones que generaron miedo, terror en la población, y que de alguna manera se conectan con todo, y salir a marchar a las calles libremente a decir lo que tú queráis, haciendo lo que tú queráis porque corresponde, porque es nuestro derecho, ¿verdad? Es tal vez un poco liberador, en el sentido como de lo que decía Jano también, ¿no? Es una fecha de liberación, y a mí me parece que están contenidas décadas de emociones reprimidas por parte de la gente, incluso de los que no lo vivieron, pero que se lo escucharon a sus padres, a su abuelo o a alguien, ¿no? En algún momento, o entendió que la historia había sido tremendamente injusta, o lo que se contaba de la historia había sido tremendamente injusto. Entonces, me quedo con eso también, ¿no? Con esta emocionalidad del estallido, que no hay que despreciar, ¿no? Porque también cala profundo en el alma de Chile, diría un ciútico. Yo no tengo alma, no podría decir eso, pero en los sentimientos profundos del pueblo chileno. Claro, podríamos decir que es como la liberación de la dictadura que no tuvimos en los años 80, como que ahora sí la sacamos. Sí, fíjate que sí. Si bien es cierto, el movimiento social siempre es solidario por en sí mismo, ¿no? Es muy cierto lo que plantea Robinson respecto de que hay mucha gente que marchó, no, bueno, por ellos obviamente, pero por sus papás, por su abuelo, y sobre todo por los viejos, ¿no? Tomando en cuenta las pensiones precarias que tenemos, entonces la solidaridad yo creo que es parte central de este movimiento. Oye, yo hice el ejercicio de escuchar el capítulo que se hizo el 22 de octubre del año pasado, en 2019. Y habían alguna idea, es que yo creo que vale la pena como rememorar, porque vienen a colación a lo que estamos hablando ahora. Una tiene que ver con que en un primer momento hablábamos de una sorpresa, pero una sorpresa positiva. Era un contexto que en los hechos no se veía venir, pero las causas ya estaban más que dadas. Fue un contexto que nos pilló a todos, yo creo que un poco de improviso. ¿Tú reposteaste unos capítulos que hicimos en octubre del año pasado? Los dos primeros del estallido los escuché anoche. Y debo decir que si fue un panel ya dinámica al autobombo, como dice el Nelson, pero bastante certero en lo que estaba pasando. Si no hay para qué ver Tolerancia Cero, Mesa Central, Pauta Libre. Jorge Clemente Pérez. Acá están los analistas del pueblo. Estimado. Dije, en algún momento incluso salió, esto se va a tener que no sé, cómo representar en una nueva constitución, cacha, cuando ni siquiera era tema. Así de agudo andamos. Ahí quedaste en Nostradamus. Oye, no, es verdad, ahora el ejercicio al que nos llama el sociólogo a hacer este focus group, digamos, que está proponiendo Nelson. Me da un poco de vergüenza a mí, porque estaba celebrando un cumpleaños, entonces estaba con caña el 19. Pero eso es lo que te puedo decir. No, en serio, o sea, también es verdad, pero quiero decir que fue sorpresivo. ¿En qué sentido? Yo recuerdo haber ido a la Plaza de Valdivia porque hubo como esta situación de, oye, hay toque de queda en Santiago, Piñera se mandó un cagazo, digamos, y perdón el coloquialismo, pero toque de queda en Santiago por lo que pasó, ¿cachai? Y como que todo el mundo así, ya entonces hay que hacer algo, plaza, y llegáis a la plaza y tú decís, bueno, van a ver los mismos de siempre que se manifiestan en una plaza, pero había 5 veces más gente de lo normal, y esa fue como la primera sensación de decir, oye, esta cuestión está generando algo sin precedente, y claro, efectivamente fue espectacular, y seguido de una inmediata represión violentísima de la policía, como siempre podríamos decir, pero con esa masa de gente, bueno, quedó la escoba. O sea, yo nunca había visto barricadas en Valdivia, por ejemplo, en todo el centro de la ciudad, barricadas. Y eso te daba la sensación de estallido, pues, de que toda la cosa explota por los aires, ¿no? Una cosa que señaló Nelson con respecto a que a lo mejor el estallido no se veía venir. Yo creo que también eso obedece a un determinado discurso de parte del sector más reaccionario de la derecha a la hora de desconocer el conocimiento de ciencias sociales que se ha elaborado en torno a los conflictos profundos que vive este país. Si es que determinados sectores en el poder no lo vieron venir o no quisieron verlo venir, es porque simplemente están hablando de mala fe o de ignorancia. Uh-huh. porque es cosa de ver cómo sistemáticamente aquellos países en donde existe una desigualdad tan elevada son países que evidentemente van a tener problemas de conflictividad social. Oye, voy a aprovechar estos minutos de silencio para saludar a Pablo Salguero, que dice un abrazo, y todo el Nehuen desde Argentina y Radio Sentipensares, así que un abrazo también a todos nuestros hermanos latinoamericanos que también han sido parte del seguimiento de lo que está, han estado bastante pendientes. Ayer conversaba con Pablo precisamente en un contacto para su programa de radio y hablábamos de cómo Chile era el modelo a seguir para las derechas en América Latina. Se transformó en una suerte de, no sé, como de tipo ideal, dijo el sociólogo, de cómo tenían que ser el modelo de los países. Chile era citado por todas las derechas latinoamericanas, incluso fuera del continente, y de repente todo se derrumbó, como diría la canción, implosionó solito. No fue necesario ni que llegara un presidente de izquierda a cambiar el sistema, no fue necesario un ataque exterior, sino que el sistema era tan débil que cayó por su propio peso. O sea, no sé si estoy muy de acuerdo, Jano, ¿eh? ¿En qué sentido? Creo que no. En el sentido de que yo creo que también hay que reconocer que hay un trabajo de movilización de distintos sectores chilenos, sociales chilenos, partiendo con los estudiantes, claro, que hicieron que esto fuera posible. Yo creo que no hay que olvidar eso. O sea, hay también, nosotros siempre somos súper como castigadores, nosotros los chilenos en general, digo, no nosotros. Respecto a mira cómo en Argentina la gente se moviliza tanto y en este país no pasa nada, o mira lo que pasa en Europa o no sé qué, en Bolivia o no sé dónde, y este pueblo es tan pasivo. Y yo creo que el pueblo chileno también tiene cuestiones que reacciona con su propia historia, ¿no? O sea, hace relación de su propia historia, y por eso yo partía con esa reflexión inicial. Tal vez tenía que ser ahora. Tenía que esperar que el modelo se agotara a tal nivel que esta era la hora de entrar a darle con todo. Entonces, todo ese trabajo previo, estos 10, 15, 20 años previos al estallido, también hay que empezar a reconocerlo, ¿no? Yo sé que no, tu reflexión no iba por ahí, no, pero nada. me quiero colgar para decirlo, ¿no? Que también hay que reconocer a los miles y miles de jóvenes, mujeres, personas de pueblos originarios, trabajadores, pobladores, ¿cierto? Que poco a poco y desde sus propios lugares han estado construyendo para que pudiéramos tener un estallido en 2018 y una revuelta como la que tenemos hasta el día de hoy. Sí, de hecho hace un par de capítulos atrás hicimos un resumen de los últimos 30 años de movilizaciones. De hecho, ahí interesante a lo que habla Robinson, y voy a también hablar desde lo personal. Por un lado, esto que yo recuerdo bastante en los 90 y en los 2000, cuando el neoliberalismo en Chile era pujante, no había ninguna voz de alarma, y todas las voces de alarma eran catalogadas de loquitos, los loquitos ambientalistas, los loquitos de los derechos humanos, y así se iban rotulando a través de los medios de comunicación. Bueno, todos esos movimientos, todos esos loquitos, entre comillas, que querían poco menos el socialismo, bueno, están acá y fueron los que generaron también y aportaron también en esta discusión, y que obviamente junto con la masa de estudiantes, con la masa de trabajadores también, los pensionados también que se vieron sobrepasados, han generado este movimiento social del 18 de octubre. Pues, yo en particular, yo estaba en Conce y ese fin de semana justo vine acá por un tema, tenía que ir a buscar unas cosas. Y cuando me fui el viernes desde la ciudad de Concepción, era una ciudad. Y cuando volví el día lunes, en la mañana ya era un contexto totalmente distinto, y eso fue súper determinante, un contexto de movilización activo. De hecho, eso yo, el recuerdo que más tengo, es a la 1:00 p.m. me mandaron para la casa de la pega, y a la 1:00 ya había, estaba lleno el centro, estaba copado de gente, en la Paicaví con carrera o Paicarrera, bloqueado por los cuatro sentidos, por los cuatro accesos en este caso. Y ya había un contexto de efervescencia social que yo por lo menos no había sido testigo y no tenía memoria. De hecho, en el capítulo creo que lo hablamos de eso también, esto que no había memoria para el con anterior, que de tanta masividad. Oye, y llevándolo un poquito a la importancia, quizás, ¿ustedes qué opinan ¿Qué particularidad ustedes le ven a este proceso? ¿Qué tiene este proceso de particular, el de octubre de 2019, que es distinto? ¿O hay una serie o es como un continuo histórico también dentro de la movilización social chilena? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tiene de particular y qué tiene de este movimiento, como si bien se dice, que va en constante péndulo, constante movimiento accionar? Bien cortito, Gama, perdona. Yo creo que dos cosas, en realidad, la masividad. Obviamente no es dicotómico con lo que tú planteabas, puedo decir. No es que no sea un continuo, yo creo que es parte de un continuo, como lo hemos venido viendo en los capítulos que hemos hecho de Cerro, el 2006, 2011, obviamente ahora, el año pasado, 2019. Pero lo particular es la potencia, ¿no? La masividad y la constancia a través del tiempo. Porque ha sido un proceso que, si bien se ha visto mermado por las condiciones sanitarias, igual se ha seguido manteniendo y se sigue manteniendo. Entonces yo creo que esa es un poco la diferencia, siendo parte de este mismo continuo. Yo creo que otra diferencia también, además de lo que decía Nelson, es que se sumaron como en un huracán cada una de todas las demandas que venían reclamándose durante estos 30 años de retorno a la democracia. Como en una fuerza de huracán, así cuando se juntan varias tormentas y se forma un huracán incontrolable. Era todo a la vez, como decía ese cartel que recuerdo siempre, que decía son tantas weas que no sé qué poner. Eso era todo, no era por las pensiones, por la educación, por el transporte, era todo eso y más. Incluso una rabia que costaba traducir en palabras, porque era contra el sistema básicamente. Gama, perdón, te iba a hablar. Sí, efectivamente, la línea de lo que señalaba Julio, una de las características específicas de este movimiento es la masividad territorial que alcanzó, que no solamente fue esa masividad, sino también cómo le demostró al pueblo chileno, al pueblo organizado, y a lo mejor no tan organizado, que si la protesta es nacional, es popular y es en varias ciudades, la policía no va a poder reprimirla o ahogarla de la forma en la cual ha ocurrido en otras veces en la historia de este país. Creo que una de las cosas que caracterizan es justamente todo lo que han dicho ustedes. Si bien, por ejemplo, nosotros en este espacio en Cerro a la Izquierda o en los distintos medios de comunicación venimos como en el fondo analizando los problemas de este modelo, venimos dándole espacio a dirigentes socioambientales, a movimientos de mujeres, a dirigentes estudiantiles, sindicatos, en estos 8 años que tiene este programa, y lo que vienen haciendo antes otros medios de comunicación, siempre se ha estado denunciando esto. Entonces, claro, para nosotros quizás no fue no es tan sorpresivo como para la gente de la LID, que muchos de ellos sí creían que este modelo era perfecto y que era lo mejor que le podía pasar al Chile y que todo el mundo estaba feliz. Alguna gente yo creo que realmente lo creía. Claro, para nosotros, si bien no es que haya surgido de la nada, pero tampoco esperábamos un estallido de esta manera, pues. ¿O sí? Yo personalmente jamás pensé que iba a ser con la fuerza, con la intensidad y con la duración que ha venido haciendo, porque recordemos que este estallido continúa, solamente se ha readaptado a la condición sanitaria, pero estamos viendo que esto continúa en las calles y se está viendo el día de hoy. No sé qué opinan ustedes, ¿esperaban que ocurriera algo así? ¿Pensaban que iba a ser este quiebre del sistema para el que estábamos trabajando incluso? No, yo creo que nadie podría decirte que lo esperaba y lo esperaba. No, va a ser el 18, no, va a ser el 20. Créeme que hay gente que lo dice. Son muy chantas, pero lo hay. Chuta, me parecería muy extraño porque yo no escuché a nadie el día 16, 17 de octubre diciendo mañana el estallido, no sé. No, yo creo que no se podría decir eso. Ahora, lo que uno sí notaba es que crecientemente en Chile, en los últimos años, había un interés de la gente, de las personas, por manifestarse, por decir que no estaba de acuerdo o que francamente algo le parecía que no funcionaba. Yo soy consciente de ello, fíjate, más que con las cuestiones estudiantiles, con el No Más FP. cuando el Noma FP empezó a movilizar mucha gente. ¿Se acuerdan de esa marcha también muy masiva en Santiago? Bueno, en todo Chile, pero... Más de un millón de personas. La cámara se queda claro con el medio millón de Santiago. Y uno ahí veía de todo tipo de personas. También el activo político de siempre, ¿no? La gente que siempre se moviliza. Pero también muchos jubilados, mucha persona trabajadora en edad productiva, digamos. Bueno, todas las edades son productivas, perdón. En edad de trabajar remuneradamente. Y uno decía eso. Después veis como las grandes manifestaciones feministas decís, bueno, también. Entonces era como un anuncio, pero nunca nadie sabía que iba a ser ese 18 de octubre, para nada. Y bueno, haciendo ese ejercicio que planteaba Nelson al principio, este más personal, yo la verdad, nada. O sea, no me esperaba nada. Estaba en España con otro horario, con otra cultura encima. Así que fue al principio fue como un... ¿Qué? Voy a decir, un garabato, un poco... ¿Qué chucha? Como, ¿de dónde salió esto? Porque como tú dices, si bien... como Gama planteaba, ¿no? Sería mío para decir que no los veíamos venir porque habían habido conflictos anteriores, pero con esta potencia no, sobre todo a mí me chocó mucho porque bueno, los medios de comunicación enfocaron mucho en eso, fueron las imágenes de las estaciones de metro quemando. Entonces cuando tú tienes poco contexto, tienes poca noticia más profunda, más allá de lo que te están mostrando, ver esos incendios gigantes fue bien, bien chocante. Habíamos un grupo de chilenos allí y conversábamos un poco, pero la verdad es que bien lejanos de entender completamente por qué en ese momento y qué iba a pasar después. Sí, oye, a propósito de eso, a mí me gustaría como comentar una tontera que dando vuelta desde el año pasado y que se mantiene hasta ahora, de andar buscando conspiraciones de quién quemó el metro, quién quemó la estación del metro. Oye, da lo mismo. ¿Te puedo interrumpir con un último minuto? Que estoy obvio conectado con gente que está en Santiago, en Plaza Dignidad, dicen que está quemada la iglesia de Carabineros, a propósito de lo que estáis diciendo. Bueno, que lo queme la gente enojada a mí me parece un gesto político absolutamente válido y obvio. Y como otros más, no por favor, partemos con esa tontera de quién quemó el metro. Y de repente hay gente que dice, claro, ha pasado un año y todavía no hay culpables. Yo pienso, ¿y qué creen que lo encuentren? ¿Para qué? No, es que claro, ahí viene toda esta conspiranoia de decir que son los infiltrados, que el mundo infiltrado es súper amplio también, va desde la policía, el ejército, hasta, no sé, anarquistas muy extraños, venezolanos, claro, cubanos, coreanos del norte, o chinos, y ahora chino-coreano, y ahora se suma los narcos. No, los narcos también son parte del mundo infiltrado que quiere que todo esto vuele por los aires porque les conviene, no sé qué. Eso dijo Mónica González. Sí, o sea, un delirio, o sea, te aseguro que es parte de la estrategia progresista de toda la vida también, pues esto como de encontrar un culpable en este lado para decir, no, vénganse todos para acá, con los manifestantes para mi vereda, con los buenos, con la gente que estamos por la paz y por las instituciones, ¿no? No tiene mucha novedad tampoco. La destrucción del mobiliario privado y público ha sido parte inherente de los estallidos sociales o de las protestas en la historia de la humanidad. Desde la Revolución Francesa, claro, exacto. Por eso, de la historia de la humanidad, claro. Así que, ¿por qué ahora iba a ser distinto? Exacto. Yo creo que dentro de todo eso cooperó esos primeros días, y yo creo que en la grabación del 22... del año pasado, está claro, era esta incertidumbre, pero es incertidumbre grata. No sé si a ustedes les pasó, a mí por lo menos me pasó, que en un primer momento, al ver tanta tele, te generaba ese miedo. Pero ya después, apagando la tele, rápidamente se me transformó al llegar a Concepción en una incertidumbre grata, básicamente del decir, ¿sabéis que de una vez por todas hagamos un cambio profundo a la estructura de lo que está pasando en este país? Yo creo que, no sé si a ustedes les pasó, pero lo dejo preguntando, porque yo creo que dio vuelta al inicio del estallido este tema de esta incertidumbre, no saber para dónde iba la cosa, porque en realidad se veían movilizaciones, marchas por todo y en cualquier momento. De hecho, había un lienzo también que decía, hoy se marcha, no importa cuándo leas esto. No importa cuando lea esto. Entonces te grafica también eso, esa incertidumbre un poco de lo que estaba pasando. No sé si a ustedes les pasó eso. y cómo lo visualizan actualmente esa incertidumbre. Yo por lo menos lo veía de forma grata, a mí me generó esa sensación, finalmente. Gama tenía, estaba pidiendo la palabra, parece. Así es. Bueno, esto quedó un poco pendiente del tema de la búsqueda de los responsables y la estrategia del progresismo buenista, no es la formista de restarle potencia al pueblo. Si tienes un montón de puntos en una ciudad que se están incendiando por X motivos, evidentemente no vas a tener sistemas de bomberos que puedan apagar todos esos focos de forma simultánea. Muchas cosas puede que se hayan quemado por la inacción de agentes del Estado o personal de emergencia a la hora de contener ese fuego, sin que necesariamente haya habido alguna intencionalidad de quemar el metro. Ahora es ridículo pensar de que una persona vaya o quiera quemar el metro, el medio de transporte que ocupa todos los días. Evidentemente hay harto paño que cortar en esa situación. Yo la pregunta de Denis, antes de cambiar, que aquí Denis nos comenta: bueno, yo hace unos 7 años atrás anduve en una hora punta en el metro y pensé, ¿cómo la gente aguanta esto? ¿Cómo la gente no explota? ¿Qué le pasa a uno cuando va a Santiago a veces y tiene que andar en metro? Julio, perdón. No, quería ir a la pregunta de Nelson, pero no la entendí bien, porque se cortó justo la parte central de la misma, si la podía... No, la pregunta giraba en torno, porque en un inicio del estallido uno no sabía bien hacia dónde iba esto. Uno normalmente entiende en caso de estallido se dan, ¿no? Pero en un primer momento uno siempre hace el ejercicio este de encauzar hacia dónde puede ir, cuáles son las demandas, cuáles son los puntos. Pero tenía tantos puntos en realidad que te generaba esa incertidumbre de qué va a pasar ahora. No se veía como una luz al final del túnel, sobre todo la primera semana, donde había marcha y no habían respuestas de nadie. El Estado de Piñera casi desapareció, después de que no estaba en guerra para adelante, estuvo desaparecido. De hecho, ahí se asumió el tema del gobierno en funciones, que básicamente perdió la iniciativa política. Pero estaba comiendo pizza. Oye, eso, usted estaba comiendo pizza, de hecho, en Vitacura. La pregunta ahí, claro, esa incertidumbre ustedes la sintieron en ese inicio, y pensándola ahora, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo visualizan? Yo por lo menos lo visualicé en un momento así, y básicamente gentileza de los medios, que después los medios oficiales apagué tele y se transformó esa incertidumbre. A mí lo que pasaba un poco era incertidumbre, como dices tú, pero también no sé cómo llamarle, quizá un poco de miedo, entre comillas, al ver que cada cosa que hacía la institucionalidad, por llamar de alguna forma, el gobierno, ¿no? Era completamente lo contrario de lo que tenía que hacer. Entonces tú decías como esto esto va a explotar por todos lados, o como les comentaba, estando en otro país, lejos y con otro horario, y decía, este hombre no se entera de lo que pasa, y la gente que le está dando consejo tampoco. Y ahí tenemos, por ejemplo, la frase de esta, que estamos en guerra con un enemigo poderoso, también a la señora, la esposa, ¿no? Hablando de que bueno, era como un ovnis que venían llegando y que creo que compartir los beneficios, así que ella lo entendió mucho más, parece, en ese audio, quitándole los aliens y todo eso, como que entiende más lo que está pasando. Claro, de hecho su frase, amiga, vamos a tener que compartirlo, los privilegios. eso se trataba precisamente. Y el meme de María Antonieta después lo graficaba perfecto. Sí, pues quitándole los aliens, insisto. Ese tiene miedo, un poco de miedo. Sí, y en el fondo hay una situación, digamos, de expectativa, diría yo, ¿no? La gente lo que le pasó durante octubre y noviembre, te diría yo, y que cierra como con el 15 de noviembre, con el acuerdo por la paz, ¿cierto? También llamado Ley 20.200, ¿no? ¿Cuánto es? 21.200. No me la sé. Lo mismo, la ley 21.200, también llamada Acuerdo por la Paz, del 15 de noviembre, es en el fondo, digamos, todo ese periodo de alta expectativa de la gente que veía y se reencontraba con otros y otras, en la posibilidad por primera vez de ejercer su soberanía. Para mí eso lo veo ahora con el tiempo y pienso que era eso, ¿no? Como yo ahora tengo la opción de, o hay una chance como para hacer las cosas bien en este país alguna vez. Pero bueno, eso yo creo que fue mermando con el paso de los meses, aunque la movilización continuara. Pero igual fue mermando por el cansancio habitual que significa mantener este nivel de movilización durante las semanas que se mantuvo todos los días, por el verano, por lo que implica el verano también, marchar con sobre 30 grados no es tan fácil. Pero todo, si quitábamos la pandemia, marzo era un mes que el calendario estaba repleto de convocatorias, de distintas actividades, distinto tipo de claro, elementos. La idea era, sí, pues, claro, la idea era esa, ¿no? Que en marzo era la devuelta de la bajada natural del verano y que marzo iba a ser con todo. Eso era la perspectiva hasta la pandemia. Y estaba así porque la única actividad que se alcanzó a hacer de ese calendario antes de la pandemia, que fue el 8M, fue sí. la más masiva de todas las conmemoraciones del 8M que han existido. Sí. Entonces lo más probable es que sin la pandemia también hubiese marzo, no sé si retomar otro 19 de octubre, es bastante difícil en la historia que vuelva a ocurrir, pero sí mantener un nivel alto de movilización no era tan descabellado pensarlo. De hecho, pintaba así. Claro. Sí, no, yo creo que aquí el rol del 15 de noviembre es fundamental, si no podemos obviarlo. O sea, aquí hay una respuesta de la institucionalidad política. No es que los políticos no hayan respondido, los políticos respondieron. El Estado de Chile respondió al desafío popular del 18 y 19 de octubre. Yo creo que todavía no somos muy conscientes de eso. Y prueba de ello es la farsa que vamos a vivir el próximo domingo. Es prueba de eso. Yo lo digo así directamente porque ya me convencí. Tenía muchas dudas después de leer, después de analizar, digamos, lo que hay, la ley, pero también las últimas votaciones del Congreso, hacer como más lectura de cómo se está moviendo todo. Ya me atrevo a decir que hay un... Bueno, farsa a lo mejor es muy duro, pero sí hay una traslación del proceso del estallido y todo lo que devengó, una traslación evidente a la institucionalidad y una canalización ahí. No hay que menospreciar el poder de las instituciones chilenas. El Estado chileno es muy potente. Yo creo que hay un error en considerar o lo contrario. Y lo están manejando, hasta ahora bien, creo yo. Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo domingo, pero eso es fundamental, ¿no? Tener claridad de eso. Creo que ahí, claro, si bien concuerdo con la primera parte de lo que tú dices, Robinson, hay una parte que a mí, el correlato histórico, no me cuadra, porque el 88 ya lo vimos, esto de acuerdo de la élite, este acuerdo institucional, movilización en los 80, 82, 83, movilización activa, viene este acuerdo por arriba, básicamente, que generó esta transición, esta transacción, como se le denominó. Pero tenía también un componente donde los partidos políticos estaban como, entre comillas, legitimados. Tenía los movimientos de base socialistas, comunistas, hasta incluso demócratas cristianos de la época. Uh-huh. Pero en el día de hoy, en el acuerdo de este del año pasado, esas bases no están. Esas bases de los partidos que tenían ya no las tienen. Entonces son bases desfondadas y estos acuerdos por la élite tiendo a pensar que yo creo que el pueblo chileno en este caso está bastante claro que un acuerdo de la élite y una transacción como la que fueron testigos nuestros padres o que nosotros vivimos, no la veo que se dé en un 100% así como un proceso que se vaya una regla casi de un acuerdo de élite que vaya a ser lo mismo de esa transacción. Yo comparto en gran medida lo que está diciendo Nelson y también obviamente lo que dice el Robinson. Es verdad, este es a todas luces un acuerdo de la élite política, de la clase política en un bloque, como bloque. La foto está representada, de hecho, desde Van Rysselberghe a Boric. Por algo se le llama el acuerdo Boric-Desbordes también a este acuerdo por la paz. Y es evidente que es una forma, que es una cesión hasta donde estaban dispuestos a ceder para sobrevivir. Perdona, ¿sí? Debería llamarse Boris Longueira y la constitución que salga de esto debería llamarse así, Boris Longueira. Longueira apareció después. Longueira estaba llamando por teléfono el 25 de noviembre pactando el acuerdo por la paz, perdón. Ya, pero la cosa es que querían, es a todas luces un intento de la élite política para sobrevivir, que es evidente, no cabe duda. Pero también recojo lo que dice Nelson, que están intentando repetir lo del 88 sin partidos políticos legitimados, sin una figura de Pinochet y con un pueblo, que es lo más importante, con un pueblo mucho más consciente de lo que esto significa, que en el ánimo y en el desarrollo político y social en el que está, veo difícil que se le pueda volver a engañar de la misma forma, no digo imposible, pero sí va a ser más difícil. Y la pelota en gran medida la tiene el pueblo chileno todavía, no está todo entregado. No estoy diciendo eso. Se lo van a intentar, es evidente que lo van a intentar, o sea, no lo van a intentar, lo están haciendo. Pero eso depende, ¿cachai? Sí, pues, eso depende, no están jugando solos, ¿cachai? También hay otro actor al otro lado, que es la calle, que es el pueblo chileno, y que le está demostrando, por ejemplo, ahora, no sé cómo se irá a hacer después, tampoco me las quiero dar de adivino, de cómo va a ser la movilización popular en estos días y meses que vienen. No es de adivino, pero ya hay una cantidad de posibilidades que están sobre la mesa y que te hablan de alguna manera de la aceptación de las reglas del juego. No importa que los partidos estén delegitimados. Ustedes tienen razón, si los partidos están delegitimados, eso no significa que la institucionalidad no esté operando y no funcione. Perdón. No significa eso. Entonces yo no lo veo tan así. No soy tan optimista como usted. Entiendo también que tiene razón, Jano, y que hay... que no todo está dicho y nunca nada está dicho hasta el último minuto, por supuesto. Si no, vean el Uruguay-Chile del otro día. Pero en el fondo... Uruguay y Chile-Colombia igual. También. Bueno, en fin, ya dejémoslo ahí. Pero hay una cuestión ahí de institucionalidad que opera más allá incluso de la lógica de partidos. O sea, lograron imponer la lógica binaria del aprobar-rechazo, sí, no, y está claro que hay un guiño al 88 con eso. Uh-huh. Y debajo está la cuestión de las convenciones, po, que es la verdadera maquinaria partidista que está operando ahí y que ya quedó absolutamente claro con la sacada de la bancada de pueblos originarios y el desbancamiento también de los independientes, po. El proceso lo controlarán los partidos después, desde el 26 de octubre en adelante. No jodamos. Por mucho que estén destruidos los partidos, van a seguir operando. Esa es la afirmación que yo no comparto. Yo creo que sí. Como insisto, para no darle también el espacio a los compañeros, que creo que lo están intentando. Pero es un gallito en este momento donde la calle también está haciendo fuerza y que si perdemos ese espacio, fuimos. Y ahí sí que nos van a pasar la aplanadora, la máquina, todo, pero no es una batalla perdida, para mí. No sé qué opinan ustedes, chiquillos. Con respecto a lo que señalaba Robinson, rescatar lo que dice con respecto a que evidentemente los partidos políticos, si bien están hondamente desfondados en lo social, aún conservan determinada fuerza en la institucionalidad y situación que se puede manifestar claramente en cómo va a estar conformada la próxima o cómo está diseñado el sistema electoral a través del cual se van a elegir a los convencionales de la constituyente. Por estructura, por distritaje, va a ser muy similar, es prácticamente igual que la elección de los diputados, y nosotros ya sabemos quién en este país tiene la experiencia de 30 años de hacer campañas para diputados y senadores, los partidos tradicionales. Pero también, y en esto me siento más cercano a Jano, evidentemente en este proceso no todo está dicho, sino evidentemente acá la calle o los diversos movimientos organizados que se manifiestan a lo largo de todo este país, aún tienen una potencia, una vitalidad, lo cual evidentemente se ha manifestado en esto de ya 365 días de manifestación permanente. No sé qué es lo que opinas tú, Nelson, con respecto a lo que estamos comentando. yo mantengo lo que decía anteriormente. Yo creo que los partidos claramente están ocupando las herramientas institucionales, eso es un hecho. Están jugando en su cancha, básicamente con esto de disciplinario, con la lógica de la convención, que también es una lógica que va tiende a apuntar a que va a ir hacia los partidos, y básicamente este sistema de arbitraje donde se van a tener que hacer pacto y esta lógica de los dos tercios y todo lo anterior. No obstante, aún creo que la presión social para generar cambios dentro de este mismo proceso, yo creo que todavía está. Yo creo que todavía no es un espacio, todavía el partido en este caso no se ha terminado de jugar, creo. Y yo creo que ahí es esencial, y lo que decía Jano, el tema de la calle. Por lo menos hoy día se mostró que la calle todavía sigue activa. O sea, no es una calle que se fue para la casa, que la otra semana iba a votar y a marcar la rayita porque con un lápiz y un papel hicimos el cambio. Mi pelota, perdonándolo coloquial. O sea, yo creo que en gran medida sí va a ir a votar, pero no se va a ir a la casa después de votar. El partido se dará por terminado si desiste, decía el profesor Ensei. Julio estaba pidiendo la palabra, perdón. Sí, bueno, yo no voy a repetir, porque concuerdo con lo que se ha dicho respecto de la estructura mediante la cual se está desarrollando el plebiscito y con la cual se va a desarrollar el proceso de la estructura de las convenciones, la organización de las convenciones, sea cual sea. Pero yo creo que el elemento central acá hasta ahora ha sido la pandemia. O sea, la pandemia no ha permitido ejercer el contrapeso del movimiento social tal cual podría haber sido, ¿no? Yo creo que ahí, de cierta forma, se ha pasado un poco máquina, como se dice. Sí. En el momento que eso baje, o a lo mejor no quieren que baje y lo están haciendo adrede, no sabemos. Pero bueno, no sabe, quién sabe. Cuando eso baje, yo creo que vamos a poder ver bien este clivaje, ¿no? Esta relación de fuerza, entre comillas, entre la institucionalidad y el movimiento social. Cuando suelten los mails sabremos. Sí. Entonces, el movimiento social no se puede expresar, ¿no? Si no podemos reunir. Entonces. Sí, no, yo no es que esté en desacuerdo con que el movimiento social todavía tiene algo que decir al respecto y que todavía está el movimiento popular, ¿me entiendes? Que social, a esta altura. Tendrá algo que decir y fíjese que, bueno, ahora la pandemia remitió Julio en Santiago, están casi desconfinados, entonces probablemente hay una calle mucho más activa estas semanas, ¿no? Pre-plebiscito y post-plebiscito, me imagino. Pero ustedes saben, como buenos sociólogos que son, lo demuestran semanalmente, que los ciclos de movilización social tienen un pic y tienen una baja también. Entonces, lo que temo es que lleguemos a un momento en que todo esto también comience a, digamos, a bajar, a tener no digo una crisis, pero sí por naturaleza de los movimientos sociales, claro, un contraciclo, ¿no? Y en ese sentido, ahí me preocupa lo poco armada que esté la calle, ¿cierto? Con instrumentos políticos para enfrentar a la institucionalidad. Eso me preocupa. Sí. Me parecía súper interesante lo que estaba pasando con las asambleas territoriales, que en algún momento intentaron también construir ahí una cierta ordenación política de la protesta, ¿no? Pero creo que su fuerza no es muy potente todavía. Puede que lo logren, pero están debilitados todavía, muy como en la discusión interna de sus propias lógicas, de su propia organización, ¿no? Y con poco lenguaje, con poco discurso, perdón, poco discurso hacia el pueblo en general. Y mientras tanto, vemos todo al progresismo súper, súper armado, digamos, en construir un relato institucionalista. Eso es lo que a mí me preocupa y por eso lo debato. Porque es una preocupación, como digo, no es que tenga predilección por una tesis o por otra, simplemente me preocupa como un chileno más nomás, ¿sí? Estás haciendo una descripción de hecho y un análisis que es válido, de hecho un análisis que está presente también, y yo creo que también juega a la hora, sobre todo, de por ejemplo, gente como nosotros, gente que está escuchándonos, viéndonos, que también tiene esta discusión de que voy a votar la otra semana, pero ¿qué va a pasar después? Porque esa incertidumbre también está dando vuelta. Otro punto quizás importante, chiquillos, que está acá en la pauta, y de hecho lo quería preguntar acá a abrir el panel, ¿Ustedes creen que este 18 de octubre marca un hito histórico? Yo recuerdo a Jano en el capítulo, no sé si el 22 o el 23, porque hicimos una especial esa semana del 2019, donde dijo tajante, así ni siquiera llevamos ni 6 días y fue bastante tajante. Este es el fin del régimen guzmaniano. Así soy yo. La administración política. Acabó la transición, de este país. Dijo. Con esas palabras. Trabajadores del mundo unidos. No dijo eso, pero la primera parte sí lo dijo. Tengo la barba ahí. Parte sí la dijo. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Marca un hito histórico? ¿Es el fin del régimen guzmaniano? ¿Cómo les calza eso? ¿Cómo lo ven? No se sabe todavía. No, pero no sé. Yo quiero tomar lo que decías tú al inicio, pues este es como el real fin de la dictadura, lo que debió pasar en los 80, esta explosión social. Voy a parar todo mi análisis porque le voy a dar la palabra a la Angel, que se viene conectando para estos últimos 10 minutos de programa. Oye, ¿no rueda tu tanta convocatoria? ¿10 minutos de programa me dan? Bueno, entonces son mis 10 minutos, supongo. ¡Oh, te damos! Si eres tú la que llegaste recién, tatúa. Son mis 10 minutos de programa. Hable todo lo que quieras. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Yo contenta, un 18 de octubre, a un año de un maravilloso día, soleado, tibio, día en Concepción. Con mucha memoria y con alta energía, súper contenta. Fui a dar una vuelta para el centro, pues les cuento. Cuéntanos. Como uno es como ansioso, un poco apurado con las cosas. Fui a dar una vuelta para el centro. Tapizado en Paco. Eso es lo que puedo decir. Está la Plaza Lautaro, RT móvil, camioneta 4x4, esquina de O'Higgins con Tucapel, mucho Paco, tribunales, mucho Paco. Es que esa esquina, Angel. Una de ellas esquinas, ¿no se acuerdan esas hermosas construcciones de ladrillitos que se armaban? Sí. Bueno, pero por Dios, qué recuerdos, como dice el meme. Qué hermoso. Imágenes que pueden obtener y que pueden guardar para siempre en el libro del resumen del estallido. Resumen. Pero sabes que al libro le faltó algo. No se dieron cuenta. Nadie se ha dado cuenta que le faltó algo. Debería decir tomo uno, porque todavía esto está en proceso. Claro. Entonces, ¿cómo el libro del estallido, como que qué? Y la segunda parte, ¿cómo la van a poner? No sé cómo la van a poner. Toda la razón. Y a la tercera, y a la cuarta. Entonces, después viene la Golden Edition. Volumen 1. No, tienes que pegar Golden Edition. Volumen 1. Y eso es lo que pasa en la calle. Igual se nota que anda gente dando vuelta. Les voy a decir que la estética utilizada durante este estallido los acusa a todos, a la gente que está en la calle. Las pañoletas, las mascarillas con el apruebo. Bueno, un sinfín. ¿Para qué vamos a seguir dando pistas? Pero como que uno mira para la... Que se vistan. Está haciendo para un amigo y usted con todos sus otros amigos. Que cambien el outfit, desisto. Claro, cambien el outfit. Yo fui más creativa, salí look domingo en la tarde, mamá. Así dije, esto puede ser más innovador. Mamá Leo. ¿Puedo pasar más piola? Claro, más piola. Mamá Leo. Claro. Parezco una mamá responsable. Claro. No sé. Mamá Leona, dijo Robinson. Mamá Leona. No me roben los Daiwo. Eso es lo que pasa en la calle. Yo no sé si ustedes estaban hablando así, yo no sé si ustedes estaban un poco más emotivos, un poco más serios, pero estábamos peleando, de hecho. Estaban peleando, no, pero si peleando. Es tan raro. Eso no, no, no es tan raro. Yo no peleé. Este equipo. No, pelea le llevamos nosotros a una discusión de alto nivel. Lindos fondos de pantalla lindos fondos que se pusieron hoy día, bien creativos, sí. Espejos. Yo estoy igual. Estantes. Solo yo tengo fondo. Sí. No es una mejorada, lo debo decir. Tu fondo estaba bastante mejor calidad. Claro, sí. Las escenografías han cambiado. Más que los fondos, hay nuevas escenografías. Exacto, es la conmemoración. Oye, sí. ¿Y se veían más Paco o Milico en Yen? Porque está en la calle. Paco, mucho Paco. Milico ahí en Paicaví, antes de llegar a la bomba de benzina, la Shell, que está con Bulnes, había Milico haciendo controles para verificar los permisos. Pero era para peatones, no para vehículos, yeah. Y más Paco. Y Paco. Iban unos pocos milicos caminando por la diagonal hacia el lado de Conce. Milicos, no marino. No, milicos. ¿Te acordáis, Nelson? Milico con su traje de camuflaje que sí, no, bueno, funciona en el cemento, que se ve más. No, claro. Claro. El traje de combate más inútil para la ciudad. Sí. Exacto. Claro, podrían ir con el traje, los... con el traje ese de las paradas, con el penacho, con la weá. Claro, con algo más glamuroso, estamos 18. O con un glamuroso, con un aniversario. O con, o con un cosplay de Guerra del Pacífico. Un cosplay de la Guerra del Pacífico. Oye, no, Nelson, ¿te acordáis en esa esquina de Paikavi con Bulnes? Nosotros con Nelson fuimos testigos de un episodio súper brutal de violación a los derechos humanos. Ya que estamos recordando esos momentos como de un auto de civil, se bajaron un grupo de personas y golpearon, pero brutalmente, el sentido brutal, no sé si es la palabra más indicada, yo creo que a chica, porque lo azotaron contra una pared, golpe en la cabeza a una persona que quedó sangrando, fue subida a un vehículo de civil, se lo llevaron y nosotros que estábamos ahí, llegaron después carabineros, nos empezaron a alumbrar ellos a nosotros con láser verde en la cara, una noche. Y así cuántas historias pasaron de ese famoso auto blanco de civil. Sí, pues acá en Barrio Norte, en ciertas intersecciones, como la intersección de la calle Santa Sabina con... la carretera que pasa por acá, era un punto de barricadas y había otro en el cruce de Lyon Tour y también pasaban vehículos disparando en la noche. Eso fue como ya, esa fue como la última técnica utilizada por la represión, esos vehículos de civil también que anduvo dando vuelta en el Cerro La Pólvora, sí. Y eran blancos, ¿te acuerdas también ese auto, ese famoso auto blanco? Que se bajaban y que hubo imágenes muy claras, porque hubo varias imágenes que eran vueltas, pero hubo una muy clara que era en Barros Arana, con tu carrera de los tribunales, sí, por ahí donde se bajó un grupo de civiles y golpeó a un chiquillo que iba caminando igual. Eso fue uno de los métodos de las últimas formas que utilizaron de represión así ya brutal con civiles. ¿El método CNI? En algunos, sí, por el método CNI. Sí, pues eso fue ya como... El método patria y libertad, bueno, todo lo que los fascistas siempre han hecho, pues, cobardemente. Y, ¿no? Y eso es un poco de lo que temo para estos días de la noche de hoy o de estos días que vienen, con un despliegue de 40.000 carabineros en Chile, más los marinos y milicos que están en las calles. Así al ojo se calcula que deben ser unos 50.000 uniformados en las calles de Chile en este momento. Es demencial, yo creo que ni en una guerra habrían 50.000 milicos en las calles. No sé, por ejemplo, comentaban, era menos la población, pero tampoco tanto menos, el 86 Onofre Jarpa, ministro del Interior, puede que ahí me corrijan Nelson y Robinson, que son los buenos para los años. Onofre Jarpa, ministro del Interior, sacó 13.000 milicos a la calle para una de las jornadas de protesta. Y 84. 84. Y que se tradujo en una cantidad importante de violación a los derechos humanos por lo bajo y también de muerte. 13.000. Hoy día son 50.000 en el régimen de Piñera. Entonces, yo de verdad que si hay una de las cosas que me preocupa estos días es ese accionar de la represión estatal y del fascismo. O sea, Piñera está en la misma, pues si nos había declarado la guerra, ¿no? Esto lo comprueba, él sigue pensando que está en guerra contra el pueblo. Si él dijo, ¿no? Esto al principio del estallido, y si saca 50.000 efectivos agentes del Estado, ¿cierto? A reprimir al enemigo con el que él está luchando, ¿no? Yo creo que él tiene que hacerse consciente de que hay una demanda puesta ya por distintas agrupaciones y que va a tener que responder, no en Chile, evidentemente, pero va a tener que responder ante la justicia internacional. Y seamos conscientes de eso. El día de mañana, cuando este personaje deje de ser presidente de la República, tenemos que hacer que sea efectivamente procesado en un tribunal internacional. ¿Como criminal de lesa humanidad qué es? Como criminal de lesa humanidad. Él y su ministro del Interior, o sus ministros del Interior. Robinson, bueno, a propósito que estamos tocando el tema de los militares, una de las escenas que más poderosamente me llamó la atención de todas las escenas que ocurrieron durante ese mes de octubre, principios de noviembre, fue el hecho de que posteriormente a que Piñera había señalado que él estaba en guerra, salió un general. Creo que era el encargado de la represión de los militares en la metropolitana, a señalar que él era un hombre feliz que no estaba en guerra con nadie, en lo cual evidentemente es una abierta respuesta en contra de lo que señalaba Piñera en su momento. ¿Cómo ven ustedes esa situación en relación a cómo la derecha, cómo está, qué tan estable está este matrimonio entre la derecha y los militares? Bueno, de hecho, si lo hablamos de relación, el acuerdo por la paz nace de un poco de eso también, pues, nace del contexto en el cual Piñera quería volver a sacar a los milicos a la calle, y los milicos le dijeron, no tenemos carta blanca, pero ustedes no nos van a llegar la culpa a nosotros después de violaciones de derechos humanos, y nos salieron a la calle. Y después Piñera con eso le pide a los partidos políticos que lleguen a este acuerdo por la paz, básicamente con ese atenuante. Recordemos esos días, es clave para comprender la relación de los militares y la derecha actual, esos días, lo que pasó en la previa de lo que fue este acuerdo por la paz, que fue entre el 12 y 13 de noviembre del año pasado, cuando pasó esto, cuando hubo esta reunión, cuando Piñera iba a dar un discurso y se tuvo que echar para atrás, no lo dio, lo dio después, básicamente no diciendo nada, en uno de los tantos discursos que hizo Piñera esos días donde no decía nada, donde hablaba pero no decía ningún anuncio importante. Y ahí se quiebra un poco eso, básicamente quebrándose en tanto los milicos no quisieron seguir con esta primera línea, entre comillas, de represión. No sé si responde, pero yo lo veo por ahí. Y de hecho, ese es un poco el germen del acuerdo por la paz o el acuerdo Boric, deporte o como les quieran llamar ustedes, pero por ahí va. Pero eso chocó un poco con lo que planteó, ¿cómo se llamaba?, el senador por Antofagasta, es candidato a la presidencia de la Concerta. Guille. En el programa de la Red, este de política, decía que, bueno, que al final este acuerdo era básicamente para salvar a Piñera. Fue ese el origen y el objetivo. Eso choca un poco con que haya tenido que ser Piñera el que, ajustándose a este choque con los militares, haya ido a buscar el... Bueno, en realidad no choca, en realidad no, tienes razón. Un poco se juntan los dos factores, básicamente, claro. Eso, sí. Yo creo que nos faltan elementos para analizar esta pregunta de Gama. Yo por lo menos no tengo muchos elementos para analizar, más que lo que uno se entera por los medios, de qué están haciendo los militares, la verdad. Y es bien preocupante, no sé si preocupante, pero es bien extraño en realidad, porque los militares en Chile siempre han tenido un rol político muy importante, o sea, han estado detrás de las tres constituciones importantes que hemos tenido en nuestro país. Hay dos actores clave en las constituciones, los militares y los empresarios, y en esta oportunidad los militares están bastante atrás, tal vez porque están en un momento muy bajo en términos de los grandes escándalos de corrupción que tienen, en que están envueltos altos generales de casi todas las ramas, ¿no? De todas, y por otro lado también el pasado reciente, pues, de sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que los tienen como actores políticos muy debilitados a los militares. Entonces es difícil hacer una digamos una respuesta efectiva a lo que dice a la pregunta de Gama, pero ya la encontraremos. Yo creo que en los próximos meses algo van a tener que hacer, ¿no? o decir. Sí, igual yo dudo que Piñera haya convocado esta cuerda, ¿no? Creo que viene más del Congreso. Sí. En general. De los partidos, o sea, políticos. Básicamente nace del bloqueo de Piñera al ya no tengo la fuerza para poder seguir reprimiendo. ¿Qué hago? Y ahí surge este acuerdo por la paz, básicamente. Ah, mira, perdona, tengo un comentario aquí en el Facebook Live de Resumen que está transmitiendo también Cerro a la Izquierda. Eusterpe Libros dice una cuestión interesante, fíjense ustedes para este tema. Felicidades por la iniciativa. COSENA sesionó por el 12 o 13 de noviembre del año pasado. Hubo un intento golpista, según Desborde y Gonzalo Vinter. La relación Piñera y militares no es la mejor, dice este auditora. Claro, nos olvidamos de eso. El Consejo de Seguridad Nacional se sesionó días antes del acuerdo por la paz. Exacto, sí. Yo, o sea, cuando sesionó el COSENA, me dio terror. De esos días va a ser clave. Sí, perdón, Nelson. Es clave ese. No, que es clave, y repito lo que dije antes, es clave entender que lo que pasó en esas vías de condena, Consejo de Seguridad Nacional, y lo que fue después este acuerdo por la paz. Porque yo creo que hay un vínculo íntimo, podríamos decir, entre esos dos hechos, básicamente. Oye, y... Sí, sí, no, dale, no. No, no, no, un pequeño apunte. Decir que lo que... Y tiene razón Euterpe de nuevo acá. Que lo que realmente es preocupante, pero a nivel como del día a día, no del cotidiano, es lo mucho que se está moviendo la ultraderecha. Eso también es bien preocupante, y a nivel como de la calle, a uno le pone los pelos de punta estos panfletos de Pache y Libertad, las acciones que uno ve en la calle, que pudiera uno decir que tiene que ver con el ambiente eleccionario de antes del plebiscito, pero yo creo que va más allá que eso, es bien preocupante, sí. Pero igual hay harto, afortunadamente, así como hay una movilización efectiva de la ultraderecha, también de grupos antifascistas que los corretean en la calle, lo agarran a piedrazos, a patadas, que hasta el punto que los que más salen en este momento está saliendo como el friquerío fascista, gente que sale con las banderas del Imperio Japonés, de... ¿Lo ha visto, no? Esas banderas... Yo vi... La bandera del Imperio Japonés, la bandera de Trump. La bandera del Sol Naciente de Japón en la Segunda Guerra Mundial. La bandera de Hirohito. Sí, ¿no? La bandera de Hirohito, la bandera, o sea, de Trump. Hirohito, el emperador de la cumbia. El Hula Hula, no, manteniendo Hula Hula. La seriedad. salieron con esa bandera. Pero ya lo dijiste. Se quedó bonito. Es muy frío. Yo decía, ¿por qué salen? Sí. No, y de hecho la foto era esa bandera, la del Hula Hula. Al lado la del Imperio Español, de la Casa Habsburgo y la de Donald Trump. Esas eran las manifestaciones del fascismo, una de mezcla así, pero que yo digo, ¿qué análisis está haciendo esta gente? Claro, uno se ríe, pero dentro de eso hay varios loquitos que pueden ser peligrosos. Tener una búsqueda de identidad, pero gravísima. Así parece. El rechazo enarbolando o cantando la canción de Bella Ciao. Sí. Bueno, eso ya es ignorancia, ¿no? Básicamente yo creo que es pura ignorancia. No tiene otra explicación. La canción es... Bueno, la audio usó el derecho a vivir en paz. También. Oye, y para... Le voy a preguntar directamente a la Angel, ya que llegó más tarde, le voy a hacer esta consulta. ¿Qué aprendizaje Víctor Nelson? Lo mereces por llegar tarde, ¿no? ¿Eh? ¿Qué aprendizaje ves tú al movimiento popular, de lo que pasó el 18 de qué reflexiones ves tú, o qué aprendizajes ves que se han podido plasmar al día de hoy, ya transcurrido un año ya del estallido? Creo que lo más importante es que la organización popular nada más produce los cambios, que provoca los cambios, que solamente el pueblo organizado provoca y empuja cambios, que no tiene nada que ver la clase política, y que cada vez que la clase política trata de alguna manera de leer lo que la organización social, lo que el pueblo está exigiendo, salen con fórmulas prehechas y preestablecidas y que ya no funcionaron, y que de una u otra manera tratan nuevamente de pasar goles. Entonces yo creo que a partir de eso se pueden hacer varios punteos, ¿no?, de cómo esto se ha visto reflejado en todo este año. Pero yo creo que eso es lo más niño de toda la gente necesitada en sus territorios. La definición de territorio, de entenderte como barrio, como poblaciones, y de comprender que pertenece a esos espacios. La identidad que se construye a través de, no esta búsqueda de identidad de la que estábamos hablando, sino que el construir identidad a partir de estar en una constante movilización social. El entenderte como un sujeto político activo permanentemente en distintos espacios, donde vaya eres eso y estás movilizado todos los días, cada rato, independiente de si puedes o no estar en la calle, si estás en cuarentena, igual sigues siendo una persona que está movilizada y que responde a eso. El también comprender que el proceso del 25 de octubre, que ya está encima del plebiscito, surgió a partir de esto, y que es un paso más, y que si no le ponemos enjundia, no le ponemos médula de movilización social, va a ser otra vez la alegría no llegó, nuevamente lo mismo que ya pasó. Entonces, todos estos aprendizajes yo creo que surgen a partir del 18 de octubre, y también la clase política de cierta manera tuvo que entender a golpe y porrazo que la gente, que nosotros, no somos tontos, que entendemos lo que pasa, que sabemos leer políticamente el contexto, que no nos tienen que dar clases Vidal y Lavín en la tele para poder entender. Sabemos que nos están mintiendo, sabemos que nos engañan, sabemos que tratan una y otra y otra vez, pero que finalmente hoy día, el 18 de octubre, a un año de lo que pasó, y todos entendemos que seguimos movilizados. Entonces yo creo que ahí, por ahí van algunos de los que se me vienen en este momento, de los aprendizajes que quedan en las organizaciones populares y también en cada uno de nosotros, como en sus distintos espacios cotidianos o de activismo político, de lucha, o incluso en algunos casos ya organizaciones un poco más conformadas, orgánicas quizás. Mira, la Ángel resumió muy bien todo lo que estábamos discutiendo antes que ella llegara. Sí. Me saqué un 7, entonces. Tiene un 7. Oye, estamos... Lo hice para eso. Ya cumpliendo el tiempo de transmisión, no sé, ir ya redondeando ideas, invitación al debate, a reflexionar, a lo que ustedes quieran. Redondeando ideas. No sé, pues, sí. Sí, está bien. Hay una pregunta en redes sociales que le voy a hacer como abierta para todo el panel. Yo creo que esa va a ser una pregunta que es buen disparador para generar este encuadre. La hizo René Delgado Carril, a quien saludamos, y nos dice: ¿cómo se explica que en Chile haya surgido bajo el paradigma neoliberal una movilización tan potente? ¿Por dónde ustedes creen que va? Quedó dando vuelta durante el programa y yo explicitando. Sí, pues es que yo creo que el paradigma neoliberal no nos pertenece al pueblo chileno. O sea, nosotros nunca hemos sido consultados por nada de esas decisiones, ni económicas, ni sociales, ni culturales, ni políticas, de ningún tipo. Nosotros somos una especie de gente secuestrada por unos ideólogos, ¿cierto? Y operadores políticos de distintos signos, pero que en el fondo todos confluyen en este modelo. Y tecnócratas. De sociedad. Tecnócratas, claro, tanto de la Concertación como de la derecha política. Y en el fondo la movilización es tan potente porque es como somos nosotros nomás. Por el pueblo chileno llega un momento en que ya no soportaba más, había estado acumulando fuerzas durante mucho tiempo en distintos movimientos. Bueno, la Inter también lo explicaba bien acá. Y llega un momento en que esto se confluyen como varios ríos al mar nomás, pues, y generan este estallido. Entonces a mí me da la impresión de que esa es la explicación más coloquial, si ustedes quieren, pero la que funciona, ¿no? Y que además le hace sentido a la inmensa mayoría de las personas de este país. Una cuestión interesante también, tal vez me salga un poquito, pero que no hemos notado tal vez, y hay un par de compañeros míos que están trabajando sobre esa idea, me parece potentísima, que es que renace la idea de pueblo. De nuevo nosotros volvemos a hablar de pueblo cuando la Concertación nos quiso enchufar la idea de que éramos gente, de que esto era la gente, ¿no? Y la derecha nos decía que todos éramos de clase media. Y todo este tipo de articulaciones... Y el progresismo nos decía que éramos ciudadanos. Y el progresismo insiste en que todavía, que somos ciudadanos. Incluso la gente que está hasta por la Asamblea Constituyente sigue insistiendo en esa idea. Pero en el fondo volvimos en el estallido a reencontrarnos como pueblo y las personas vuelven a hablar de pueblo, ¿sí? Y de los pueblos en plural, además, porque somos distintos pueblos. Y eso me parece súper potente, que todavía no está dentro de los análisis, pero que en algún momento va a tener que volver a replantearse. Eso. Volvimos hasta cantar el pueblo y no incluso. Todo totalmente. Tal cual. Tal cual. Sí, también, chiquitito, el capitalismo es parte del problema. O sea, no es que no debería ser extraño que el estallido surgiera en el marco de ese modelo, al contrario. Como Marx, así es donde el capitalismo está más avanzado. Tú lo dijiste hace un rato, ¿no? No, no, sí, deslizó la idea, tiene razón, entonces, Julio. Sí, no, pero no me lo hagas evidente, frase, yo trato de meter el marxismo así... A esta altura no vamos a andar con eso. No andemos con yegua a robar. De tu barba. Ah, habló Kim. Claro. Andas con guas de perro flaco. Nelson, ya que tomaste la palabra. Sí, pues. cuatrero, el cuatrero. Sí. El pinche. No, pues yo creo que el haciéndome cargo de la pregunta que hacía René, yo creo que claro, pues el neoliberalismo fue el problema, porque de nacimiento fue un nacimiento expurio, pues, fue un nacimiento básicamente alejado de lo que querían las masas populares, básicamente entre cuatro paredes, tecnócratas neoliberales, que después fueron tecnócratas de la concertación, operadores políticos, neoliberales también. Este fondo, neoliberales también, que administraron un fondo. El problema es que la gente ya no quería seguir siendo parte del fondo, si es el fondo el cuento acá. Y por eso también rescato lo que dice Robinson, la recuperación de la categoría de pueblo es importante, y el tema de la soberanía popular. Yo creo que es un tema que viene, sobre todo en este debate que se viene ahora del tema constituyente. ¿Cómo hacemos soberanía popular? Porque en realidad la soberanía que nos están inventando la élite es una soberanía institucional, cosmética nomás, pero no hemos llegado al fondo de eso y que tiene que ver con las soberanías populares. Me gustaría señalar de que evidentemente bueno, no sé si tan evidentemente, de hecho nos están tratando de convencer de que es posible generar identidades dentro de un sistema capitalista, en este caso neoliberal, pero evidentemente, como lo señalaba Robinson, emerge esta categoría de pueblo que sale de la boca de personas, de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, que crecieron en uno de los países en donde más férreamente se implantó un modelo neoliberal de economía, con todo lo que aquello significa. Entonces vemos que durante 30 años este modelo neoliberal que fue aplicado a rajatabla en este país no fue capaz de inscribirse en el corazón y en la mente, claro, de los trabajadores, trabajadoras y estudiantes de nuestro país. Y es ahí en donde está la debilidad que hay que atacar. Bueno, también me gustaría hacerme cargo, y yo sé que ustedes me van a molestar, me van a alejar un poco con esto. Fui poniéndose el parche ante la herida, ¿no? Al diagnóstico que me había tirado para esa fecha, yo había señalado esta... Súper perdido. Sí, de hecho yo te lo pregunté antes porque te hiciste el Larry. Así que bueno. Efectivamente. Es que también es algo que me da mucha vergüenza y ay, creo que estamos en esta. Sí, bueno, hacerme la culpa de que yo había señalado de que este estallido social era una protesta de clases medias, pidiendo mejores. Una mejor provisión de servicios dentro de la institucionalidad. Si sí, recuerdo cómo con Nelson hicimos bolsa ese análisis inmediatamente. Sí, sí. ¿Pero para qué viene ese mea culpa, la culpa cristiana, Gamaliel, viste? Pero es que ya me lo habían preguntado y tenía que hacerme cargo de aquello. Sí, pero habéis pasado piola, ¿para qué? Siempre de huevón, así es mejor. Mientras uno se puede hacer el Larry, hay que hacerlo. Claro, mientras se pueda, hijo. ¿Qué problema yo creo hay? Que igual ¿me escucho? Sí. Sí, es igual sí, importante sí. Que el Gama lo dijera, porque ese análisis sigue dando vueltas en algunos lados y sí, si él lo hizo y hay que desmentirlo, igual aporta a desmentir ese análisis que sigue ahí. Ahora, como había que hacerse cargo de lo que preguntó el René Delgado, yo creo que existe el neoliberalismo no apaga las conciencias. Creo que a pesar de que lo hayan intentado durante tantos años al implantar este modelo, ¿cierto?, con la dictadura militar, nosotros, el pueblo, que es la categoría de pueblo rescatada, que nos trataron también de convencer que no éramos pueblo, pero tampoco lo lograron. Después de un nosotros, tiempo, el pueblo, como dice la Constitución de Estados Unidos. Bueno, sí. We the claro. People. Efectivamente. Mira qué buen punto también, Gama, para cerrar voy a utilizar tu aporte. Creo que el neoliberalismo no logra apagar la conciencia, no logra apagar las necesidades cotidianas, no logra poner a los inquilinos de este fondo a ser seres no pensantes. En el fondo no logra eso. Está comprobado finalmente que en esta pequeña isla llamada Chile, donde se implantó este experimento, no le resultó al final. Entonces aquí viene la prueba de que no resulta, de que aunque lo traten de hacer de esta manera tan burda, cruel, insensata a rato, finalmente prevalece la conciencia. Y como dijo el Gama, incluso la Constitución de Estados Unidos dice esta palabra, pueblo, Pero por eso es que hay que poner tanta atención en el 25, porque la constitución puede quedar bellamente redactada, incluso reconociendo la categoría de pueblo, pero que no tenga ninguna carne. Y ahí es donde de nuevo vuelvo a ese punto que hay constituciones, lo he dicho varias veces, constituciones que son bellas de leer, fueron lindas al momento de escribirse, hubo asambleas constituyentes incluso detrás, y que finalmente terminan fortaleciendo, modificando, dándole pequeñas pinceladas para que pase un poco más piola el modelo anterior, pero que en el fondo necesita los cambios. Entonces, siempre nosotros como pueblo organizado, consciente, que ha podido mantener esta evolución durante todo este tiempo, debemos darle médula y carne a esa constitución que va a nacer para que tenga sentido para nosotros, porque nos tiene que pertenecer a nosotros. Nosotros tenemos que llevarnos la carta, nosotros tenemos la carta en nuestras manos, nosotros no llevamos el juego esta vez, no ellos. Entonces, para que no sea solamente una palabra y una categoría ensalzada en un momento histórico y no tengamos que escribir y podamos escribir volumen 2, 3, 4 del libro del resumen y todos los compremos, tengamos la colección y después nuestras transmisiones sean como un estante de libros del resumen de todos los volúmenes que estamos haciendo, podamos seguir movilizados, por favor, porque si no, el 25 no tiene ningún sentido y nos van a pasar los tremendos golpes. Sí. Mira, yo no podría estar más de acuerdo con lo que dijo Angel, además me gustó la metáfora que usó de carne y médula, me imaginé como un caldo enjundioso. Así me lo imagino. Sí. Hay una cuestión súper importante que decía que hay constituciones muy lindas, siempre se cita por ejemplo el caso de Colombia, que luego una asamblea constituyente logró generar una constitución que si uno la lee la encuentra a toda raja, pero Colombia vive un drama humanitario terrible en este momento. La misma constitución vigente, nuestras autoridades se la han saltado cuando así lo consideran necesario. Recordemos, no sé, el mismo Diego Portales, que escribió la constitución más larga, de vigencia más larga, quise decir, no que sea más larga el texto, que ha tenido la historia de Chile, la señalaba como una señora violable a su mismo trabajo. O sea, cuando la clase política lo estima necesario, puede saltarse la institucionalidad, y así lo han hecho siempre. Por eso, cambiar la constitución es importante, por supuesto que sí, es muy importante, no digo lo contrario. ¿Es el fin último? Para nada, es solo un paso más, un desbloqueo se puede decir, pero lo importante es mantener esta soberanía, como dice Robinson, soberanía del pueblo o de los pueblos, seguir potenciando el tejido social, y que solamente manteniéndonos así como estamos en este momento de sublevadas en red, podemos hacerle frente a una clase dominante que es poderosísima, y que la única forma de hacerle frente es como lo demostramos hace un año atrás, el 18 de octubre. No, esa es la forma, como dice también una foto de ese libro que voy a aprovechar de hacerle propaganda, que está en... pueden comprar a 19.000 pesos, resumen fotográfico del despertar de un pueblo, imágenes del estallido, resumen fotográfico del despertar de un pueblo, se llama, está ahí en la red de resumen para comprarlo. Es un bonito libro de fotografías del estallido social de octubre a marzo, por lo menos, que antes de la pandemia, y también acompañado de un par de textos y relatos de lo que se vivió esos días como elemento histórico de, sin duda, uno de los momentos más importantes y más trascendentes que ha tenido la historia de Chile, la historia del pueblo de Chile. Por primera vez construyendo, además, que un libro que relata la historia desde el mismo pueblo, y no como siempre nos cuenta la historia de la oligarquía, que le cuenta la historia al pueblo de Chile. Ahora no tenemos la capacidad para hacerlo nosotros mismos y nosotras mismas. Eso, no sé, ya momento de ir cerrando, muchachos. Un buen programa, creo. Me quedo con sí, perdón. No, un programa necesario de hacer. Pues, era sobre todo eso, por eso estamos en domingo. Recuerden que este no es el horario habitual de Cerro. Ya volveremos a nuestros horarios. Vamos a estar el próximo martes a las 7 de la tarde. Pasado mañana, ¿cierto? Vamos a tener ya información más real de lo que está pasando en las calles esta noche, sobre todo, que puede ser bastante complicada. Y el resultado de las elecciones en Bolivia son hoy día. Cuestionado no proceso menos, también. Por eso. Después de un golpe de Estado orquestado desde Estados Unidos y su oficina en la OEA. el imperialismo norteamericano sigue funcionando, no está en pausa. Claro. También rescatar que me parece que es primera vez que está el panel completo haciendo el programa, porque generalmente no estamos turnando, siempre está de a 3, de a 4, de a 2, pero no sé si habíamos estado esta temporada así, pantallita dividida en 6. No lo sé. Creo que no. Importante esta fecha, nos reúne. Esta fecha nos reúne, es como nuestra Navidad. Esta es una fecha que convoca. Como la falta el pavo. Ya, de hecho, en Venezuela. Falta el pavo, dice. Es nuestro día de acción de gracias. La Cerro de la Izquierda. Sí. Deberíamos inventar un día de, pero de acción, no de gracia, acción de, no sé, de revuelta. De desgracia. De rebelión. De desgracias. De rebelión. Así que eso, pues, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, lo principal es seguir la movilización, o si no, nos van a pasar la máquina y seguir tejiendo redes como pueblo, seguir organizándose. Y que esto continúe, pues esto sigue. Que el 18 de octubre no sea una fecha como para recordar, sino para como tomar fuerzas para seguir adelante, para dar un impulso. Para recordar todo lo que hicimos bien. Exacto. Muy bien, Jano. Un abrazo para todos, para todas. Que estén muy bien. Y por favor, cuídense, que de verdad que tengo un temor real a lo que pueda pasar. Sin ánimo de meter miedo. Póngase de todo, cuídese. Cuídese de los agentes del Estado. Y del COVID. Mascarilla, distancia, lo que más pueda, por favor. De todo. Distancia de los pacos. Sobre todo. Distancia social de los pacos. Por sobre todo.